llevar hasta las 12 del mediodía cuando hagamos la conexión con el programa La Cancha, que los parió, y todo el fútbol de Punilla aquí presente y deportes en general. Pero ahora tenemos ganas de profundizar en algo que te venimos contando hace, bueno, ya un tiempito, que es que se viene una nueva etapa de las capacitaciones que se suelen hacer en la Escuela de Trabajo de Cosquín y que ha decidido mudar alguno de sus talleres por todo el resto del valle. Y bueno, ¿te acordás bien que en la primera parte del año aquí en la cooperativa Yamcay tuvimos el taller de refrigeración? Y en este momento se están terminando las inscripciones para comenzar mañana con un taller de electrónica y reparación de PC. Y para profundizar un poquito con esto, estamos en comunicación con Josué Magliano, quien va a ser el profesor, el tallerista, el profe que arranca mañana con el taller. ¿Estás por ahí, Josué? A ver si te escuchamos bien con la señal, tenemos siempre cuestiones. ¿Estás por ahí? ¿Vos nos escuchás bien, Josué? Perfecto. Ahí está, ahí te escuchamos mejor. Bueno, bienvenido, gracias por brindarnos unos minutos acá en la mañana de la radio. Contanos de qué se trata este taller, que desde ya podemos decir que promete cuatro meses de trabajo. ¿Me escuchás bien? Ahí te escucho bien, si bien. Se corta por un segundo. Bueno, le estábamos contando a la gente en el día a día de que se venía este taller, van a ser cuatro meses con reparación, primero electrónica, poder profundizar bien los conocimientos de electrónica para después pasar a otros dos meses de reparación de PC. Pero contanos vos con cómo va a estar encarado el taller. Sí, mira, básicamente la idea es conocer el funcionamiento principal de los equipos electrónicos, más que nada orientado del lado de la reparación de la PC y las notebooks. Reparar fuentes de PC, las fuentes de laptop y después fuentes internas de las computadoras portátiles. Los primeros dos son hacer electrónica pura, ¿sí? Con uno o dos proyectos si nos alcanza el tiempo, para tener dos herramientas de trabajo en el taller, que eso es fundamental. Tenemos los circuitos y demás para poder montarlos y como un trabajo práctico para poder conocer el diseño de la electrónica. Y después ya la segunda etapa, que sería lo que se refiere a notebook, ya sería mucho más interiorizado en sistemas operativos, reparación, controladores y la reparación a nivel hardware, que integraría la parte de electrónica de las placas madre. Una eso sería más o menos. Sin hacer la parte de electrónica no se puede profundizar después en el conocimiento, digamos, de ya tú estás tocando una notebook o una compu, ¿verdad? O sea, como toda esa parte inicial del taller te parecía como fundamental cuando lo hablamos en otros momentos. Claro. Si uno no tiene el conocimiento electrónico, es muy compleja la electrónica de las notebooks. Si uno ya puede analizar por lo menos una fuente conmutada, ya cuando toca una placa madre, pues la electrónica es más compleja porque son componentes más chicos, son componentes más... la reparación. Contanos un poco tu historia con esta tradicional escuela de trabajo y la capacitación en oficios de Cosquín. Nos contabas fuera de micrófono que habías sido alumno, que estuviste mucho tiempo, que sos parte, digamos, de la institución como ya desde hace rato, y te toca ahora dar taller. ¿Qué nos podés contar de esta escuela, que sabemos que es una escuela histórica, pero que también personalmente tenés un vínculo histórico vos también? Y mira, yo arranqué a cursar en el año 2009, mientras estaba en secundario. Del 2009 para adelante, casi todos los años me capacité, salvo un año que fue un curso repetido, el cual ya había hecho, que era medio el vicio ir nuevamente. Uh-huh. Y lo que yo he hecho fue electrónica de audio, TV y video, electrónica de los LCD, los LED, PC, notebook y electrónica de las notebooks. Yo hice varios cursos, los cuales fueron dos con capacitación del mismo profesor y con el título que es avalado por las escuelas técnicas, que es el mismo que van a dar ahí. Eso es muy útil porque a lo largo va sumando el título, sobre todo evaluado por escuelas técnicas, y que sea título con validez, eso es bastante importante. Exacto, bueno, hay que recordar a la gente que este tipo de capacitaciones se entregan certificados oficiales. Claro, tal cual. Bien, después contanos un poco también acerca de cómo va a ser aquí la cotidianidad, la rutina. El curso está planteado para que sea de martes a viernes, 4 veces por semana, es muy intensivo y, como dijimos, va a ser de 4 meses. Pero la pregunta es, el que quiere, cuando la gente va a hacer estos talleres, también lo que quiere es meter mano. ¿Va a haber posibilidad de tocar, de arreglar, de hacer cosas, o es más bien teórico? No, por supuesto, la parte teórica es muy importante, pero si no hay... si no hay práctica, no se llega a nada. Entonces, lo mejor de todo sería traer equipos, cualquier equipo, ya sea de un primo, de un hermano, de la tía, de la madre, de quien sea, conseguir equipos, porque si no hay equipo, no se puede reparar, y si uno no repara, después a la larga, no es lo mismo tener el conocimiento teórico que el práctico. Yo, por suerte, tengo hoy en día, mi trabajo es esto, se me dedico a reparar electrónica. O sea, que lo que son computadoras y notebooks, sobre todo, yo puedo llevar para que los alumnos puedan tocar equipo. Pero muchas veces me pasó a mí que no teníamos el material como para practicar y el conocimiento que queda en la nada. Josué, sabés perfectamente que acá en la COPE Chancay tenemos algunas compus que están medio baqueteadas, la gente, el oyente lo sabe, así que están a disposición del taller de electrónica y reparación de PC que arranca mañana mismo, los estamos esperando a todos a las 5:30 de la tarde, a vos también, Josué, un ratito antes también, y bueno, para estar, para encontrarnos y para ya compartir las tardes de aquí hasta fin de año con esta capacitación intensiva, que tal vez mi última pregunta tiene que ver justamente con lo laboral, Josué, con esta posibilidad de los conocimientos que se adquieran en este taller, ¿qué tan cerca nos deja de la posibilidad de estar disponible para los vecinos del Valle y que sea una fuente de laburo concreta? Sí, mira, hay dos formas de trabajar, yo por lo que yo he visto a lo largo de estos años. Una es particularmente, la cual yo prefiero, una cuestión de comodidad de uno. Y lo bueno del título es que te permite ser auxiliar en electrónica, sobre todo. Según uno sale con la capacitación de técnico por una cuestión de la cantidad de horas. Pero ya siendo auxiliar, uno tiene posibilidades de entrar a fábrica. Incluso me pasó a mí, yo he ido a buscar trabajo en Córdoba, y con un solo título de electrónica que tenía, que fue el de electrónica, audio y todo, tuve posibilidad de entrar a una fábrica de reparación de equipos electrónicos. Al final, por X motivo, no pude, opté por seguir trabajando por mi cuenta, pero también abre muchas posibilidades, sobre todo en los locales comerciales, a lo que se refiere con... O sea, ser prestador de servicio. Claro. Como te terciarizan el laburo a vos. Sí, eso mismo. Bien. Bien, bueno, está hecha la invitación para todos los que están escuchando, también por si se les prende la lamparita para recomendar el taller a alguien, es para aprovechar, en este caso no va a haber que ir hasta Cosquín a la tradicional escuela de oficio, sino que se pueden venir aquí a la cooperativa Chancay, en el barrio Panamericano de Huerta Grande, Argentina 1050, mañana a las 17:30 comienza esta nueva historia de capacitaciones en oficios, en esta articulación con esta escuela tradicional y aquí y la COPE Chancay, y Josué Magliano, a quien le agradecemos estos minutitos, estará aquí presente con todos ustedes. Muchísimas gracias, Josué. No, por favor, gracias a ustedes y bueno, mañana nos estaremos viendo. Nos estamos viendo mañana, muchas gracias. Bárbaro, perfecto. Un abrazo. Abrazo. Estábamos charlando entonces con Josué Magliano, el profe del taller de electrónica y reparación que comienza mañana mismo. Ya tenés que hacer tus consultas si te quedaron dudas al 351-549-9089. ¿Anotaste bien? 351-549-9089. Este taller va a ser de martes a viernes de 17:30 a 20:30 aquí en nuestra casa, en la cooperativa Chancay, que es Argentina, calle Argentina, al 1050, en el barrio Panamericano de Huerta Grande. Los estamos recontra esperando a todos para que, sigamos capacitándonos.